más a mi corazón. Es necesario que ahora vuelvas a nacer. Verás todos tus sueños pequeños hoy crecer. Es necesario que ahora vuelvas a nacer. Tus ojos se abren y ahora podrás ver. Pero eso no me llena.